Thank you.

Bien, amigos, son las 10 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día sábado 11 de enero del año 2020. Hemos escuchado una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias, y continuamos con nuestra programación musical. La iniciamos con Esto es Cuba y la iniciamos con el tema Si no fuera por Emiliana, con Juan Pablo Torres y Algo Nuevo.